hola, buenos días, ¿cómo andan? Sí, viene el 20, 21 y 22 de junio, viene el primer seminario en la comarca. La idea de este seminario es que la gente que se pueda inscribir y pueda hacer este seminario replique lo que se escucha ahí, ¿no? Y lo que se pueda, como se dice, incorporar en el conocimiento de cada uno, y que la comarca, tanto Patagones, Viedma, tenga más productores de hongo de diferente, aunque sea de diferente estilo de producción, ¿no? Conociendo que hay gírgola, reishi, córdice y otros hongos más, como shiitake, melena de león. La idea es esa, que la gente pueda salir con un conocimiento lindo, importante, y que eso haga que replique en la comarca todo este mundo fungi que hoy está generando un revuelo importante en el mundo, ¿no? Van a tener la participación de justamente integrantes de otros espacios, ¿no? Sí, vamos a tener la participación de otros productores, como Poppy de Funga del Delta. Ellos son productores de familia que producen, que están ahí en el Delta, y ellos están haciendo todo lo que es medicinal, en tinta madre, doble extracción. También va a venir Milton, que también es otro productor y está con la Universidad de Santa Fe, en donde ellos hicieron un trabajo con desecho de coles con selenio, en donde la producción fue muy buena, y van a venir a hablar de ese tema. También está Paulo Postelki del CERSO, del CONICEF, en donde va a venir a hablar sobre todo lo que es tecnología en todo lo que es el cultivo de hongos. Tenemos a Efraín Pacheco de Ecuador, que él va a venir a hablar de todo lo que viene a ser micelio y demás, en todo lo que es el cultivo del micelio. Javier de Sporewor, él es de España, él lo vamos a tener vía Zoom porque no puede llegar a la Argentina. Vamos a ver si lo podemos traer en un futuro no muy lejano, a que venga a conocer la comarca y podamos hacer otras cosas. Pero bueno, en este momento viene vía Zoom y va a estar hablando de todo lo que es el cultivo de melena de león. También vamos a estar nosotros, los productores del colectivo agroecológico, en donde se va a hablar de los sistemas productivos y los diferentes sistemas productivos que hay en la región. Y tenemos, o cerramos también con una charla de economía popular de la Universidad del Río Negro. El apoyo que hoy estamos teniendo es parte de la Universidad del Río Negro, es INTA, Valle Inferior y INTA Escazubi, y también los dos municipios, ¿no? Patagones, Viedma, en conjunto, en donde también va a haber una expo el día 22, que en esa expo lo que se va a dar es una charla sobre manipulación de alimentos y cocina abierta, y van a haber, esperemos que sean varios integrantes del mundo fungi, en donde expongan sus productos y qué es lo que está haciendo cada productor, ¿no? Bueno, realmente un seminario súper completo. Entiendo que todavía falta, pero ya pueden inscribirse, ya pueden reservar, e incluso con un descuento en este momento. Sí, así es, se pueden inscribir, pueden mandar pueden escribir al correo lacomarcafungi@gmail.com, en donde ahí pasamos toda la info, o nos buscan en Instagram como La Comarca Fungi, y también ahí pasamos todo lo que es la información para que se puedan inscribir y demás, y que no se pierdan este seminario, ¿no? Abierto a toda la comunidad, hay que tener alguna experiencia previa, puede acercarse cualquiera que desee comenzar en el rubro justamente de este tipo de producciones. Está abierto a todos los que quieran aprender, no hay acá un, como se dice, un mote de que es solamente a productores, no, es para todo el mundo, así que inscríbanse, porque van a tener mucho conocimiento, mucha información que va a ayudar un montón para cualquier persona, o que está cultivando o que quiere empezar a cultivar. También me estaba olvidando de la gente de Mendoza, que es de la red miceliar, que estamos hablando de la psilocibina, en donde ellos también van a venir a dar una charla. Viene Pamela, una psicóloga, y viene Tori, un cultivador, que ellos están todos en la red miceliar, que va a ser muy importante dar esta charla de psilocibina para empezar a sacar un mote de sustancias ilegales que supuestamente lo genera una parte del Estado que no está bueno, que pasó lo mismo con el cannabis, y la lucha que queremos tener es que se empiece a legalizar todo esto, porque son cultivos muy importantes que ayudan un montón a las personas, que están comprobados, que están estudiados. Así que bueno, no se pierdan estas charlas, que van a estar muy buenas.